Sí, mirá, incluso ha habido una especie de conferencia de prensa de la presidenta antes de volver desde Rusia, señalando distintas cuestiones que han estado planteadas en el debate. Hay que decir que el tema central, que no estaba en agenda, ha sido el ataque estadounidense a Siria, que en general se encontró con un clima bastante contrario a que eso pudiera avanzar. Uh-huh. Y en la intervención que la presidenta hizo, llevó como tema propio de la Argentina el tema del conflicto con los fondos buitres. Hasta llegó a plantear la necesidad de una ley de quiebras internacional, porque el argumento del gobierno argentino es que si la justicia estadounidense termina fallando a favor de la demanda de los acreedores externos que están reclamando contra la Argentina, esto va a provocar una crisis en todo el mundo, porque ningún país del mundo podrá renegociar su deuda, porque siempre habrá especuladores a nivel internacional, como es el caso de estos llamados fondos buitres, que no entrarían a ninguna negociación de deuda y terminarían reclamando la totalidad de la deuda para perjuicio de los países deudores. Mm. Digamos, es un tema bastante complejo porque no supone la decisión de Estados Unidos un antecedente internacional. Y en todo caso, lo grave del caso argentino es que la Argentina es quien cedió soberanía jurídica para que cualquier acreedor tenedor de título de la deuda pública argentina pueda demandar en tribunales extranjeros. Uh-huh. Digamos que a los acreedores uno los puede llamar buitres, y está claro que son buitres y son especuladores, pero ese es el mecanismo de funcionamiento del capitalismo mundial contemporáneo. Uh-huh. El G20, que está reunido en San Petersburgo, en Rusia, fue formado en el año 2008 precisamente para atender los problemas de la crisis de la economía mundial. La crisis continúa, ya ha pasado mucho tiempo, son 5 años desde el 2008. Y todo indica que la crisis va para largo. El Fondo Monetario ha establecido un pronóstico de crisis por lo menos hasta el 2017. Claro. Y uno de los temas centrales de la crisis es la especulación. Fíjate que desde la primera reunión del G20 se viene planteando que hay que ponerle límites a los paraísos fiscales. Y bueno, pese a los discursos de los presidentes que participan en el G20 de que hay que terminar con los paraísos fiscales son una realidad vigente en el capitalismo contemporáneo, que si se caracteriza por algo es por su carácter delictivo. Con lo cual, esta declaración de la presidenta en San Petersburgo, que podría ser acompañada, necesitaría ser acompañada con medidas en el orden nacional para revertir esta situación de cesión de soberanía jurídica. Algo impensado también, lo propio que estoy diciendo, porque en el reciente acuerdo YPF-Chevron, la Argentina vuelve a darle posibilidad al inversor externo, en este caso Chevron, para que litigue contra la Argentina en tribunales externos. Sí, tengo entendido que el presidente de Ecuador, si no me equivoco, ha librado una batalla muy, muy importante sobre estos acuerdos de reciprocidad de inversiones y una serie de acuerdos internacionales que justamente ponen a diferentes países de América Latina subyugados de alguna manera a lo que son los tribunales norteamericanos y los tribunales internacionales. Mira, hay que señalar que en América Latina los países que han dado algún paso en este sentido son Venezuela, Ecuador y Bolivia, que han manifestado la denuncia de los acuerdos con el CIADI, que es el ámbito donde las transnacionales pueden demandar a los gobiernos. Pero pese a eso, en estos días se ha conocido una demanda de la Conoco contra Petróleos de Venezuela, que está litigando en el CIADI. Digamos que todavía, pese a que estos tres países que menciono han denunciado la pertenencia al CIADI, siguen vigentes unos cuantos tratados bilaterales de defensa de las inversiones, incluso para estos tres países. Te diría que uno de los temas que está en discusión en América Latina hoy es que si no se avanza decididamente en romper con estos tratados bilaterales, con todos los acuerdos de defensa de las inversiones externas, la presión de los capitales transnacionales, sobre todo en tiempos de crisis, va a ser muy fuerte. Si hay crisis, las transnacionales tienen dificultades para ganar, para obtener rentabilidad, y por lo tanto la rentabilidad la obtienen de donde sea. Uno de esos temas es ejercer presión jurídica, judicial, sobre países que aparecen con relativas debilidades en el escenario internacional. Claro. Argentina es un país considerado débil, de riesgo, pese a todos los datos y cifras macroeconómicas que muestra Argentina, incluso de pago de deuda. Fíjate que la presidenta acaba de anunciar que la Argentina pagó en los últimos 10 años más de 173 mil millones de dólares, y pese a eso la Argentina es considerada un país de riesgo, un país riesgoso, un país que puede entrar en default en cualquier momento. Y esta presión que hay de la justicia estadounidense, de los inversores tenedores de títulos externos, estos fondos buitres, desde la justicia estadounidense, hacen mucho más débil la posición de la Argentina. En realidad, Argentina debería tomar en el ámbito interno las mismas medidas que tomaron estos países que menciono, y especialmente el caso de Ecuador, que generó una comisión internacional de investigación de la deuda y declaró que una parte de esa deuda era ilegítima y no la pagó. Y Ecuador no ha tenido inconvenientes internacionales. Claro. Es decir, que la Argentina todavía está a tiempo de generar una investigación, una auditoría de la deuda, y obvio, mientras investiga y se audita, hay que suspender los pagos. O sea que lo que se manifiesta en discursos internacionales luego tiene que plantearse o sostenerse con políticas nacionales. Todo indica que Argentina denuncia y critica al Fondo Monetario Internacional, critica a los ámbitos internacionales de impunidad de las transnacionales, pero termina suscribiendo acuerdos que favorecen la continuidad del orden mundial. El G20, por ejemplo, una de las pocas cuestiones que ha resuelto concretamente es el incremento del poder de préstamo, de presión, de poder del Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo de la Argentina. Es decir, que se pueden hacer discursos críticos en los ámbitos internacionales, pero en la práctica se termina acompañando unas medidas que favorecen la orientación de este capitalismo de corte especulativo y realmente de carácter delictivo. Julio, me encantaría estar hablando un rato larguísimo con vos, porque la verdad que estás haciendo muy simple algo que a nosotros muchas veces nos resulta muy complicado. Pero no quería dejar pasar una pequeña pregunta. Vos en este momento te encontrás en Bolivia, ¿no? Así es. Quería saber qué impresión te da estando allá, y me imagino que no debe ser la primera vez que viajas por allá, cómo vienen un poco las cosas por allí, y un poco la mirada de un economista suelto por Bolivia, ¿cuál es? Bueno, mirá, creo que es muy interesante y es mucho lo que deberíamos aprender nosotros. Vos sabés que soy docente en la universidad. Y en Argentina, y muchas veces digo que en la Argentina deberían estudiarse más los fenómenos y los procesos de América Latina, especialmente los países con más iniciativa de cambio político, económico, como es el caso de los mencionados, y agregaría a Cuba ya ahora en este tema, porque es muy poco lo que se conoce de estos países. A veces miramos a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, a Cuba, desde la experiencia de la Argentina. Y no, acá hay que mirar la importancia que tiene la situación del indígena, de los campesinos, de los pueblos originarios. Hay que pensar que la gran mayoría de la población es una población indígena. Y acá tenés una doble explotación, digamos, la explotación histórica que supuso la colonización de América Latina, especialmente en los países andinos, y la explotación de inserción capitalista de estos países como proveedores de recursos primarios. Ayer el vicepresidente de Bolivia, a cargo de la presidencia, destacó dos cuestiones. Una de carácter simbólico, diciendo, miren qué curioso, qué histórico, en la madrugada de hoy se reunió el primer indígena presidente de un país latinoamericano con el primer papa latinoamericano. haciendo una señal simbólica de lo que están representando los cambios políticos en la región. Y la otra que mencionó, es decir, América Latina siempre ha tenido el lugar de proveedor de materias primas, y ahora Bolivia está avanzando en un desarrollo de su industrialización, intentando que no sea solo Bolivia un proveedor de recursos naturales, sino ingresar en la disputa del modelo productivo, generando desarrollos industriales en armonía con la naturaleza. Claro. Algo que obviamente las transnacionales monopólicas no respetan. Ahí tenemos el caso de Chevron haciendo negocios con la Argentina, favorecido por la YPF de gestión estatal, y está denunciada en Ecuador por contaminaciones generadas que afectaron a poblaciones indígenas, a amplios territorios del Ecuador. Entonces, cuando uno viene a Bolivia o recorre cualquiera de estos países, hay que mirar con mucho respeto lo que se está haciendo. Por ejemplo, los cambios constitucionales, que por primera vez la Constitución de Bolivia reconoce desde el punto de vista económico algo que estaba oculto, como es la economía comunitaria. Y la economía comunitaria es clave en el abastecimiento alimentario de la población boliviana. No solo el autoabastecimiento de las poblaciones que están en los territorios de las economías comunitarias, sino que son proveedoras de muchos alimentos que consume el conjunto de la población boliviana. Bueno, la Constitución lo reconoce a partir de establecer una economía plural, donde además de la economía capitalista privada, además del Estado en la economía, además de las cooperativas y el sector social, está la economía comunitaria. Y la economía comunitaria no es lo que en Argentina consideramos un desarrollo de tipo comunal o comunitario, sino que son organizaciones de familias en un territorio compartido para el autoabastecimiento y el destino de una parte de los excedentes al mercado. Cosas muy interesantes, muy distintas de las que estamos discutiendo nosotros, aunque también en la agenda de los medios se discute la inflación, se discute la cotización de la divisa, se discuten, en fin, las cuestiones que hoy son patrimonio del debate y de la agenda cotidiana en la Argentina, como la cuestión impositiva, la cuestión financiera y todos esos temas que abundan en la agenda económica de la Argentina. Julio, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, es la primera vez que logramos hablar con vos, pero obviamente estás invitadísimo ya para cuando vuelvas por los pagos porteños a acercarte al Ombligo del Mundo cuando quieras. Será un gustazo.